Volvemos y estamos ya en contacto con las realizadoras, como comentábamos al principio, del documental Karina. Karina es un corto que justamente trata sobre la vida de Karina Núñez, a quien hemos recibido hace no muchos programas por acá por los estudios. Es una trabajadora sexual y activista por los derechos de las trabajadoras sexuales. Y bueno, vamos a conversar con dos de las realizadoras del corto, con las dos realizadoras del corto, Laura Castro y Laura Giraudín. ¿Están por ahí, Lauras? ¿Hola? ¿Hola? ¿Laura? Mientras estamos, experimentamos estos temas. Ahora sí, vamos a intentar de nuevo. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Tenemos algún problema de sonido? A ver si podemos regular un poco. ¿Ahí nos escuchan? Hola. Hola. Sí, ahí las escuchamos. Ah, bien. A ver un segundo. Ah, acá, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, bienvenidas a Colectivos. Queríamos preguntarles un poco en qué contexto. ¿Ustedes son las directoras del corto? ¿Es así? Sí. Perfecto. ¿En qué contexto es que nace este documental? Nace en el contexto de... Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Comunicación e Información. Y hay una materia que se llama Documental 1. Uh-huh. Y nosotros fue parte del trabajo final, que después que entregamos hace un año, y este año lo revisamos para mandarlo a los festivales. Bien, ¿y cómo fue el proceso de filmación o cómo llegaron, digamos, a trabajar con Karina? Empezamos a trabajar con ella a raíz de otro trabajo para un seminario de TV que también teníamos en la facultad. Primero, bueno, la fuimos a grabar en la presentación de un libro que tenía ella acá en Montevideo, en la Facultad de Psicología. Y después, cuando nos decidimos que íbamos a hacer el corto, bueno, le preguntamos a ella si le parecía ir a su casa en Zoom para conocer dónde vivía y también, bueno, para grabarla en el contexto de su trabajo. Bien. ¿Cuánto tiempo más o menos duró el proceso de filmación? El proceso de filmación corto, en realidad. Lo que pasa es que fue como a lo largo de un año. Uh-huh. Que estuvimos preparando lo que fue lo primero, que fue el programa de televisión, que es dentro del ciclo Ventana, que organiza la facultad con TNU. Y en el medio fue como que teníamos mucho material ya grabado que no se llegó a usar para eso, y ahí generamos como lo que fue para el documental. Yeah. En realidad, en June estuvimos día y medio, una noche y parte de un día más. Uh-huh. Y después en Montevideo lo grabamos como en varias instancias, pero de lo que quedó en el documental fue poquito. Pero no, más que nada en realidad fue un trabajo más o menos de un año, y ahora este año lo retomamos y fue un mes más o menos más de lo que es edición y montaje que revisamos. Claro. ¿Y en qué? Ustedes decían, bueno, un poco que estuvieron por Zoom, fueron a la casa, también la acompañaron como en su instancia de trabajo. Como ella también, digo, tiene una vida de activista bastante intensa, digamos, ¿la acompañaron también en actividades vinculadas a eso? O digamos, esto quedó reflejado en el documental, más bien. Más que nada fueron dos presentaciones del libro y después un taller que ella tenía. Sí, en realidad de la parte más bien de activismo no fue lo que no llegó a quedar mucho dentro de lo que fue el corto documental. Sí la acompañamos, tuvimos también en la instancia que no está ahí, pero de se hizo un seminario de trabajo sexual en Bichanete, que ella más organizó para nuclear un poco lo que eran las trabajadoras sexuales del interior también. Y bueno, estuvimos participando así con ella en esas actividades, y más o menos por ahí. En realidad con ella veo, fuimos generando el vínculo a raíz de esa primera instancia del libro, y a raíz de ahí sí estuvimos acompañándola. Buenas tardes, aquí les habla Diego. Una pregunta, ¿desde qué perspectiva, o sea, cuál es la importancia de un documental de estas características? O sea, ¿por qué eligieron a la vida de Karina en particular para poder lograr exponer este documental? En particular, cuando llegamos a ella, que fue a raíz de una profesora de la facultad y educadora sexual, Sabrina Martínez. Ella nos está, le contamos de lo que estábamos haciendo, a ella la consultamos como educadora sexual puntualmente, y nos dijo, ¿conocen a Karina? Que ella está metida en todo esto y que seguramente le va a gustar hablar con ustedes. Y ahí fue que la conocimos y nos dimos cuenta, una vez que hablamos con ella, que era una realidad que para nosotros era totalmente como por fuera, estábamos re por fuera de eso, y que no aparecía tampoco en ningún lado, o sea, como que pensábamos en lo que aparecía en la televisión, en los programas de televisión abierta sobre el tema del trabajo sexual, y entendíamos que era algo, que lo único que aparecía era la perspectiva de la capital y del trabajo en general, sin mostrar otra cara de las personas, y un poco por ahí fue que surgió también. Buenísimo. Y para quienes quieran y querramos, me incluyo dentro de ese grupo de gente, ver el corto. ¿Cuándo es que se va a exhibir o cómo se puede acceder? El corto va a estar este jueves 15 en Cinemateca, que es, la dirección es, creo, Bartolomé Mitre, 1236. Ahí está. Lo van a pasar a partir de las 8. Está en una grilla con otros documentales, porque es un festival internacional. Bien. Pero bueno, a partir de las 8 lo van a pasar ese día. Y después tenemos intenciones de seguir trabajándolo en un cineforo que estamos organizando para septiembre, seguramente en cine universitario. Excelente. Bien, o sea que va a haber oportunidades, más de una oportunidad de poder acercarse. Por lo pronto recordamos la próxima, el jueves 15 de agosto a partir de las 20 en Cinemateca, ¿correcto? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, les agradecemos muchísimo y bueno, estamos a la espera del estreno para poder verlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos. Chao. Chao. Para olvidarte. colectivos. Los que eligen otro camino.